Que nuestra compañera estaba en la calle, se fue para la Terre. Estamos hablando de Aldana Bahía, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Aldana? ¿Cómo le va, compañera? Buen día. Así es, estoy acá en la Terre. Pero qué lindo, qué lindo ir a la Terre. Siempre es hermoso venir a la Terre. Claro que sí. Solo que he corrido bastante, digo, porque veo que es grande la Terre. Es enorme. Tiene como un montón de galpones y bueno. Y hablando un poquito de esto, ¿no? Bueno, la Terre, sabemos que está en el ex predio de la empresa Mata. Uh-huh. Y bueno, en este momento hay como una labor, ¿no?, dentro de la empresa en sí, con todos productos, con productos agrícolas y además también donde se produce lavandina, donde hay textil, donde hay donde se producen lampazos, también se hace calzado, hay como toda una labor sobre la economía social. Uh-huh. Y popular. También, bueno, la Municipalidad de Capital y otros comedores trabajan con la Terre en este momento, entonces, bueno, sabemos que la Terre sostiene, ¿no?, muchos espacios de la economía popular. Y en este momento estoy con Daniel Sauretti, quien es el presidente de la cooperativa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Acá trabajando y, bueno, saliendo de este día. Un día muy frío. Un día muy frío, así lo has dicho. Bueno, Daniel, contame cómo se encuentra la situación judicial del predio en este momento. Sí, estamos esperando un fallo de la primera cámara en lo civil. Estamos esperando ese fallo para ver qué pasa con nosotros en este momento. Bueno, fuera del aire me comentabas que estaban por abrir un mercado de la economía social y popular. Esto también viene de su resistencia, ¿no? Que la Terre desde el 2014 viene recuperando el espacio, y no solamente recuperándolo de la empresa en sí, sino abriendo otros espacios para otros sectores populares que puedan realizar otro tipo de actividades. Sí, la verdad que sí. Siempre lo siento colaborando con los más necesitados. Es la idea de la cooperativa. Bueno, sí, están por abrir un mercado, ¿no es cierto?, de la economía popular, con economía social de la provincia y el movimiento de la dignidad. Bueno, ahí se van a juntar muchos productores que van a poder vender y ofrecer su producto. La economía social y popular, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y comentame un poco también, vienen trabajando con comedores de Capital también y otros comedores a los que ustedes apoyan de manera independiente. Sí, nosotros estamos, ¿cierto?, dos veces por semana, una vez por semana a veces, estamos donando comida preelaborada a distintos comedores de la provincia. Y también trabajando con la Municipalidad de la Capital, que ellos, ¿no es cierto?, compran la comida preelaborada para distintos comedores que tienen ellos en el centro, ¿no es cierto? ¿Cómo es la articulación que tienen con el gobierno provincial actualmente? No, es cierto, el gobierno provincial, mucha vinculación no estamos teniendo, solamente con economía social, ¿no es cierto? Pero bueno, pero trabajando bien, ¿no es cierto? Siempre hemos tenido el apoyo del gobierno provincial y municipal. Bien. Así también fue cuando el gobierno provincial pagó el alquiler por 4 millones de pesos hace un año aproximadamente. No, bueno, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una ley de ocupación temporaria, se paga un canon anual y mensual. Bueno, y como son las leyes de ocupación temporaria, eran hasta el 2022, entonces el gobierno tiene que pagar, pagó la suma de 10.480.000 pesos, como si fuera un alquiler, un canon. Y bueno, y acá estamos con el tema judicial, porque esa plata que nos pagó el gobierno era para que nosotros pudiéramos comprar todo el predio, lo cual la jueza Gloria Cortés nunca aceptó nada de la propuesta que hicimos nosotros. Por eso es el problema que tenemos ahora en la Cámara. Bien, y de manera legal, hasta el 2022 ustedes podían ocupar el predio. Claro, la ley de ocupación temporaria, que es una ley marco que se hizo, es por 3 años, renovable por 3 años, siempre y cuando la cooperativa esté trabajando y esté funcionando, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la ley de ocupación temporaria, la última ley marco que se hizo. Bien, bueno, ¿cómo está yendo la nueva producción? Sabemos que ahora están haciendo comida preelaborada. ¿Cómo se están manejando con esta nueva nuevo alimento que están produciendo? Sí, bueno, seguimos, ¿no es cierto?, con lo que hay de nosotros, que es el deshidratado, que lo estamos en plena temporada de elaboración de espinaca. Tenemos para elaborar 1,5 millones de kilos hace la temporada. Bueno, y estamos haciendo las comidas preelaboradas. En este momento estamos haciendo puré mixto, papa zapallo, muñuelo de espinaca, guiso de lenteja y guiso de arroz, que es la nueva área que tenemos acá en la cooperativa. Bien. Bueno, Gaby, ahí teníamos a Daniel también hablándonos un poco del trabajo que lleva cada día la TR. Y bueno, y todos los sectores de la economía popular que todos los días vienen a trabajar, ¿no? Y a intentar producir de la mejor manera unos productos que son excelentes, que bueno, tuve la oportunidad de ir a verlos y también enseguida vamos a estar escuchando sus voces. Muy bien, Aldi, entonces vamos a seguirlos escuchando. La TR que sigue resistiendo, que no lo paró la pandemia. Y que no paró a la economía social, sino que se han seguido organizando y resistiendo este espacio que, como siempre decimos, es de les trabajadores. Bueno, Aldi, desde acá un abrazo enorme para el querido Daniel Sauretti y en un ratito entonces nos volvemos a escuchar con otras voces también de este espacio tan querido por sus trabajadores y quienes además son parte de la economía social. Así es, compañera. Enseguida nos estamos volviendo a hablar. Bueno, para seguir compartiendo la voz de los trabajadores y trabajadoras de la TR. Claro que sí, nos escuchamos en un ratito nada más.